Descárgate los podcasts en podcast.radiobronca.info. Juliet Romeo. Delta to Yankee, Juliet Romeo, Delta to Yankee, Juliet Romeo. Delta to Yankee, Delta to Yankee, Juliet Romeo, Delta to Yankee, Juliet Romeo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. Delta to Yankee, en Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día. Y también a través de internet desde la página web radiobronca.info. En el programa de hoy, una selección de Dark y Noise Ambient. ¿Qué? ¿Muchos palos por ahí? ¿Ah? ¿Muchos palos? Pobres trabajadores, trascornudos apaleados. El trabajo es una maldición, Saturno. Abajo el trabajo que uno tiene que hacer para ganarse la vida. Ese trabajo no honra, como dicen algunos. Solo sirve para llenarles la andorga a los cochinos explotadores. En cambio, el que se hace por gusto o por afición ennoblece al hombre. Ojalá todos pudieran trabajar de ese modo. Mírame a mí. Yo no trabajo aunque me ahorquen. Y ya ves, vivo mal, pero vivo sin trabajar. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo aquí en una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos en Radio Bronca, como cada domingo, pues a las 7 de la tarde. Este programa dedicado a la música electrónica, no solo no comercial, sino también no convencional. Y hoy hemos empezado el programa de una manera un tanto diferente, con un corte de audio de una de las grandes películas de Buñuel, Tristana, del año 70. Y viene al cuento para comentar algo curioso, precisamente esta semana en la que se ha celebrado un nuevo 1 de mayo, una nueva fiesta del trabajo o fiesta del trabajador, no sé exactamente cómo se suele denominar. Y la cuestión es, de este corte, comentar un poco la etimología, la curiosa etimología de la palabra trabajo, que proviene del latín, aunque en lo que era el latín culto para referirse al trabajo como lo entendemos actualmente, utilizaban la palabra labor, que ha llegado también hasta nuestros días, pero el origen de la palabra trabajo proviene del latín vulgar, o como, bueno, prefiero decirlo, del latín hablado en las calles. Y es que cuando se referían a ir al trabajo, pues por aquella época decían ire at tripalium, y resulta que tripalium era ni más ni menos que un instrumento de tortura compuesto por tres palos, uno colocado en vertical y otros dos cruzados, donde se ataba a los reos para torturarlos y finalmente pues quemarlos. Así que de ahí podemos entender que aún actualmente se utilice la palabra trabajo de manera negativa. Por contra, la palabra labor pues tiene un significado más bien positivo. Se utiliza, por ejemplo, cuando se realizan trabajos, entre comillas, voluntarios o trabajos de autoaprendizaje, etc. Y el término labor en sentido negativo, pues lo continuamos utilizando, tal vez no tanto pues por esta zona, por Barcelona, Cataluña, por lo que yo escucho, pero sí, por ejemplo, en Galicia. Pues como sinónimo de pasar penurias, pasar sufrimientos para llevar algo adelante. Entramos en materia musical una vez hecha esta especie de intro, que bueno, conceptualmente igual viene incluso un poco a cuento con la temática musical de hoy. Hemos empezado con una larga intro, con un largo tema de cabecera de Lustmord, Black Star. Lustmord, de nombre real Brian Williams, a principios de los 80 involucrado en una banda pionera de la música industrial, una banda de Australia como fue SPK, y considerado posteriormente pues el creador de un subgénero postindustrial como es el Dark Ambient, por álbumes como, por ejemplo, Heresia, publicado por el sello de Portland, Oregon, Soleil Moon, en 1990. Y este tema que hemos escuchado, Black Star, está publicado unos años después, en 1996, por un sello que, de hecho, no es que esté especializado en música ni ambient industrial ni especialmente experimental, que es Plucker Research, pero que, bueno, en una de sus primeras publicaciones pues se introdujo a Lustmord en su catálogo, en un EP, el Black Star, publicado en la cara B del mismo, y que está basado en el primer tema publicado en este álbum que os comentaba ahora, Heresy. Pasamos ahora a otro veterano proyecto, aunque bastante menos conocido. Se trata de PBK, creado por Philip B. Klinger, el nombre corresponde a sus iniciales, en el año 1986. Un PBK originario del estado de Michigan. Y por otra parte, relacionándolo con Lusmore, decía que era bastante menos conocido, pero a su vez también bastante menos solitario, ya que pues este sí que ha colaborado con un montón de proyectos contemporáneos a él, como por ejemplo pues algunos nombres que ya han aparecido en este programa: Asmus Titchens, Vidna of Mana, Government Alpha, que escuchábamos hace unos días en el programa dedicado a las compilaciones Extreme Noise, en concreto en la compilación dedicada al noise japonés, y también otros como Hans Tu, Illusion of Safety, de Estados Unidos, o Artemiev, quien es hijo de Eduard Artemiev, compositor de algunas de las bandas sonoras de las películas de Andrei Tarkovsky. Un PBK que ha pasado pues tanto por el Dark Ambient como por el Ambient Noise, que tal vez es lo que más le ha distinguido, la música electroacústica o el noise, y en los últimos años ha estado también muy activo pues en internet a través de blogs como The Sound Genetic, donde él mismo comparte de manera gratuita parte de su discografía, como esta compilación de la que vamos a escuchar ahora un par de temas, llamada A Noise Supreme Early Solo Works 1986-1989, un recopilatorio que contiene temas suyos creados entre el 86 y el 89, que estaban repartidos pues en otras referencias antiguas. Y como decía, pues escucharemos un par de temas de este recopilatorio: el primero, Awakening, y el segundo, CNT, October 1910, en una más que evidente referencia a la fecha de nacimiento de la organización estatal española anarcosindicalista CNT. Vamos con ellos. in the Baltic. You're committing suicide. In the Baltic. Bien, pues vamos a continuar deslizándonos por estos sonidos ambient, atmosféricos, oscuros y ruidosos. Espero que no sea demasiado tortuoso el camino para vosotros y vosotras una tarde de domingo como esta. Y continuamos con una compilación en la que participó PBK con un tema y también seleccionando parte del material. Se trata de Anti-White Bastards, publicada por el sello holandés Cormon Plastics, el sello fundado a mediados de los 80, si no me equivoco, por Frans de Waard, quien unos años antes había fundado la mítica formación experimental holandesa Capote Muziek. Compilación publicada en el 91, creo que no lo he dicho, y en la cual tanto PBK como Frans de Waard, que fueron las dos personas que la concibieron, denunciaban, según explican además en las propias notas del interior del cassette, que es el formato en el que se publicó, las tendencias racistas de la escena, de una pequeña parte de la escena postindustrial, de estética militarizada, en concreto focalizada en un sello de Chicago que tenía por nombre AW Recording y fue creado por Mark Solotroff. Lo de AW corresponde a las siglas en inglés que hacen referencia al movimiento de resistencia Afrikaner, una organización surafricana política y paramilitar racista y fascista, formada en el 73 por Eugene Terre-Blanche, que de hecho es un alias que a su vez también utilizaba el propio Solotroff para publicar pues parte de su material. Y bien, en esta compilación, pues como comentaba, los encargados de recopilar el material, tanto PBK pues como Frans de Waard, pues intentaron motivar una reacción dentro de la propia música experimental postindustrial pues a estas tendencias de estética fascista. Y la carátula también, bueno, es parte de pues de este contenido, parte de esta respuesta. Aparece la fotografía de Heinrich Himmler, que como sabéis pues acabó suicidándose. De hecho, la fotografía corresponde al momento después de su suicidio, y contiene una leyenda en la que dice un ejemplo de la tendencia fascista hacia su propia autodestrucción. En fin, entramos ya en la materia musical de la compilación. Escucharemos un tema de cada cara, la cara A, que contiene proyectos estadounidenses, compilada por PBK, y la cara B, que contiene proyectos europeos y también surafricanos, compilada por Frans de Waard. De la cara A vamos a escuchar el tema The Girth of Mediocrity, la circunferencia de la mediocridad, de Nux Vomica, un grupo ambient noise de San Francisco, formado en 1990. Y de la cara A escucharemos el tema Too Hot to Handle, del proyecto surafricano de Jay Scott Sphinx, creado a mediados de los 80, inicialmente orientado al synth pop, aunque poco a poco fue derivando al ambient y al noise. Thank you. Bueno, pues estos eran dos ejemplos de esta compilación cassette Anti-White Bastards, publicada en el año 91. Y bien, si hemos comenzado el programa con Lusmore, vamos a finalizarlo también con él, con un tema llamado Born of Cold Light, publicado originalmente en el año 2004 por el sello Happy Pencil y que ha sido reeditado en febrero de este mismo año por el fantástico sello alemán Antzend, Noise Anti-Censure, dedicado ya desde principios de los 90 pues a una buena variedad de estilos postindustriales, pues como el ambient, el dark ambient, la música, lo que se llama rhythmic noise o industrial rítmico, y también otros sonidos más contemporáneos, tecnoides o IDM, etcétera. Un sello bastante, o muy, mejor dicho, muy recomendable. Y antes de cerrar definitivamente el programa, pues como siempre, comentaros la información acerca del mismo, de qué va esto. Programa llamado La Conquista de los Sonidos, sobre música electrónica no convencional, que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que podéis escuchar también en cualquier momento cuando queráis a través del podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa y de otras historias relacionadas en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, donde se cuelga, además del podcast de cada programa, el audio, pues también el tracklist y demás información. Y pues también, para finalizar, una dirección de contacto, de correo electrónico, donde, como siempre digo, podéis hacer llegar cualquier tipo de, pues, de propuesta o de crítica o de sugerencia o lo que sea que nos queráis hacer llegar, cuya dirección es sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues una vez dicho esto, me despido como siempre hasta la próxima semana. Hasta entonces, salud y radios libres.